Indudablemente nosotros tenemos que seguir movilizando e intentando visibilizarnos ante tanto medio que oculta todo lo que pasa. No es el caso de las radios independientes, que realmente es prácticamente lo que nos mueve o nos visibiliza. Ricardo, para ponerle a la gente, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la movilización? ¿Qué es lo que se está reclamando en concreto, teniendo en cuenta la realidad que se está viviendo? Y en realidad, nosotros no podemos quedarnos paralizados ante la situación que se va creando a partir de que este gobierno se forma. Nos prometieron, vale, prometieron a la gente de que iban a mejorar sus vidas, y en realidad nos encontramos con despidos, con una inflación terrible, no porque tengamos expectativas, pero todo de golpe, y además con una impunidad terrible, le favorecen a los sectores económicos, le pagan a los buitres, y hasta ahora las medidas que van tomando con la gente que tiene más problemas económicos, con la gente que tiene más necesidad, es recortes y es inflación, es despido, inseguridad en el sentido de no saber si mañana van a seguir trabajando o no. Claro. Son 120.000 despidos ya. Dicen, bueno, es poco el tiempo de gobierno, pero es rápida las medidas que toman, para las medidas antipopulares, ¿no? Y hablando de medidas, Ricardo, el sábado hubo algunos anuncios por parte del gobierno nacional. ¿Qué ven en las medidas anunciadas? ¿Las ven con esperanza? ¿Es más de lo mismo? ¿No sirven para nada? Las medidas que anunciaron, nosotros venimos ya desde anteriormente precarizados, con sueldos muy bajos, y nos encontramos con estas inflaciones de un 700, de un 500, de un 300% en los servicios, nos encontramos con una suba del boleto desmedida, nos encontramos con los alimentos que vinieron subiendo en forma descomunal, y ahora nos dicen que nos bajan un 15% del IVA, le dan a los jubilados por única vez 500 pesos, mientras van pensando a ver qué van a hacer, cómo van a mejorar. Digo, la realidad es hoy, que ya la vivimos en los 90, la sufrimos todos estos años, es que el gobierno siempre se va acomodando sobre lo que ellos mismos crean. Crearon una inflación descomunal, ahora bajan un poquito o dan favoreciendo con un porcentaje muy bajo a las familias más carenciadas, pero ya se lo comió toda la inflación, todo lo que ellos están dando. Y además destinan todo lo que pueden en los sectores y en los grupos económicos y en los fondos buitres. O sea que realmente cuando alguien escucha a Macri diciendo de que se siente muy mal por lo que pasa, se da cuenta que es toda una hipocresía. Creo que ya, por lo menos los de abajo, no nos comemos más la galletita de que este gobierno viene a solucionar cosas o a mejorar o a implantar el hambre cero. Ricardo, esto es una medida de alcance nacional, imagino. Sí, es de alcance nacional. Están movilizando en varias provincias ya, con un acatamiento masivo de parte de todos, inclusive, bueno, el paro también que se generó con los trabajadores también está resultando, por lo que estamos escuchando, bastante bueno. Ricardo, te agradecemos estas palabras con Radionauta y también entendemos que justamente por eso llamamos y hacemos visible toda esta cantidad de reclamos, porque hay un cerco mediático que la verdad que pone la cosa muy complicada para que se haga, para que se conozca y para que también se tome conciencia de qué es lo que está pasando a partir de todas estas medidas. Sí, realmente es un cerco mediático y hoy nos encontramos marchando por Rivadavia, y donde antes veíamos puteadas diciendo vayan a trabajar, ahora son bocinazos con manos que salen saludando. Claro, claro. Indudablemente hay una reacción por lo que está pasando, que está juntando por lo menos a las organizaciones, a los trabajadores ocupados en un reclamo solo, que es que cambien, que mejoren o que se vayan.